Entre las prácticas, tanto de la vida de los funcionarios como de, la de los comunicadores en la Argentina, es fácil registrar el olvido de situaciones que en su momento fueron dramáticas, fueron cruciales, tuvieron amplio espacio en la comunicación, en los medios, rimbombantes declaraciones a veces de los funcionarios, pero un tiempo después, y ustedes me van a acompañar con esto, que nos están escuchando, el tema parece haber caído en el olvido, la cuestión parece no haber sido tan importante. ¿Es así? ¿Qué ocurrió con Tartagal? Para puntualizar más concretamente un hecho. Bien, está con nosotros el doctor Enrique García, que forma parte del gabinete de asesores del Defensor del Pueblo de la Nación y que precisamente está regresando por estas horas de un viaje a Tartagal. Enrique, un gusto y escuchamos atentamente lo que observó allí. El Defensor el año pasado inició de oficio una actuación para hacer un seguimiento de este tema. De hecho, a septiembre aproximadamente el año pasado, hizo un pedido de informe al Ministerio de Infraestructura y Vivienda, Urbanismo y Vivienda de la Nación, para ver qué previsiones había adoptado respecto de este problema y de la gente que había sido afectada. Y el Ministerio respondió al Defensor que se habían celebrado 3 convenios con la provincia de Salta. Apuntaba el primero de ellos a la construcción de 627 viviendas para la gente que había perdido la vivienda en este evento, la reparación de 450 viviendas y finalmente otro convenio apuntado a fondos para la reparación de la cuestión urbana, es decir, limpieza de calles, cunetas, todas las reparaciones, digamos, de la infraestructura pública también afectada por el aludo. Bueno, se recibió ese convenio y se aguardó. Ahora el Defensor decidió que viajara a Tartagal para ver qué había pasado con todo eso. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Mire, yo le diría que separar dos cuestiones diferentes, aunque están muy vinculadas, pero para entenderlo mejor, me parece que para ser más didáctico, me parece mejor abordarlas separadamente. Quienes perdieron su vivienda y debieron recibir una vivienda nueva, en principio fue un problema bien atendido y salvo casos que siempre van a existir circunstancias complicadas, yo le diría que la apreciación que uno trae es que realmente fue bien manejado ese tema. Más aún, en realidad, a la gente que debió dárseles viviendas, por una cuestión de tiempo, no era posible construir viviendas en el plazo que esta gente lo necesitaba con los fondos que había dado el gobierno nacional para atender esto. Entonces, la provincia, ¿qué hizo? Tenía planes de vivienda con viviendas ya construidas, entonces les otorgó a esta gente afectada por el alud esas viviendas ya construidas, y las que que están en construcción en virtud de ese convenio celebrado para atender a la gente de alud serán dadas a la gente que debieron de destinarse las viviendas a las que estoy haciendo referencia. O sea, le dieron viviendas que ya estaban construidas. Pero el problema se plantea en Tartagal con la reparación de las más o menos 450 viviendas. Ahí la situación, y no pretendo dramatizarla, pero casi le diría de caótica. Tiene casos como para todos los gustos. Pero básicamente hay un problema que es casi el denominador común en casi todas las quejas que hemos visto, hablado con los interesados. Las reparaciones estuvieron mal hechas, parcialmente hechas, o no se hicieron. No te dejes discriminar. Lucha por tu propio lugar. Se ha suscrito un convenio de colaboración entre la Defensoría del Pueblo de la Nación y el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, conocido muy popularmente como INCUCAE. Digo esto simplemente como antecedente y para presentar y saludar la presencia en este programa hoy de quienes acaban de signar precisamente este compromiso. Me estoy refiriendo al titular del INCUCAE, el doctor Carlos Orati, y al titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el doctor Anselmo Cela. Bienvenidos ambos, y les propongo que le contemos a la audiencia cómo surge esta iniciativa, cuál es el propósito, el proyecto, la finalidad que tiene, que se asocien de este modo en este tiempo. El doctor Sorati. Para nosotros ha sido un gusto, lo decíamos recién en oportunidad de firmar, de que la Defensoría en realidad tiene la